pa' que lo goce, pa' que lo mueva, pa' que lo mueva ella. Vamos a darle medio ahí. Oye, Armando Pacheco, por allí me verás. Ay, háblame de ti.